Radio Ubrique. Deportes. Recogemos el testigo, volvemos a retomar el contacto, ahora ya con la sintonía de Tiempo de Deportes, este tramo final que vamos a dedicar casi única y exclusivamente a la subida Ubrique, a 24 horas de que comience ya con las verificaciones técnicas en la jornada de mañana, que darán paso a esa espectacular ceremonia prevista en la Avenida España a partir de las 8:30. Un día que tenemos que hablar también de pádel, también de atletismo y también de fútbol sala femenino, y es que Ana Belén Ramírez, delegada de la Selección Española Femenina de Sordos, se proclamaba este pasado fin de semana campeona de los Juegos Sordo Olímpicos de Invierno, éxito que suma al subcampeonato europeo conseguido hace 2 años en Pescara, en Italia. En esta ocasión, el combinado nacional se desplazaba hasta la localidad turca de Erzurum, donde cosechó la medalla de oro, imponiéndose con autoridad en la gran final a Brasil por 2-5. Anteriormente, en semifinales, España goleó por 8-4 Alemania, conjunto que a la postre, el alemán, el germano, se haría con el tercer puesto. Felicitamos también a una Ana Belén Ramírez, que a sus 45 años ejerce de delegada de esta selección española, tras ser jugadora desde los 10 años, cuando comenzaba a practicar la que considera su pasión, ¿no?, en el Colegio de Sordos de Jerez, donde además cursaba sus estudios. También ha militado en el club de fútbol El Mirador, volviendo luego a Ubrique, donde recordaba, ¿no?, la integración fue plena. Posteriormente ya comenzó su andadura en campeonatos y ligas a nivel nacional e internacional, en la que también cuenta con experiencia. Con ese apunte arrancamos hoy, al igual que decimos todo al rojo, no, hoy todo a la subida de Ubrique. Tendremos que familiarizarnos desde ya con esta sintonía, que es la que nos va a acompañar durante el fin de semana en esta 28ª edición de la subida Ubrique, que nuevamente volverá a ser retransmitida casi íntegramente y en directo a través de esta casa, a través del 97.6 de la FM y en radioubrique.com. En 24 horas arranca la programación de la 28ª subida Ubrique, las verificaciones técnicas que volverán a ser el punto de partida de un evento automovilístico al que no le ha restado ni un ápice de expectación e interés el hecho de quedarse fuera nuevamente del Campeonato de España de Montaña y de la Copa Nacional, por todo aquello que ya sabéis. De hecho, son muchos los alicientes y atractivos que presenta una prueba que ha alcanzado un total de 93 participantes inscritos y que, tras el cotejo por parte de la organización, estarán mañana por la tarde en la Avenida de España en esa espectacular ceremonia de salida prevista para las 8:30 de la tarde. La presencia de 2 campeones de Europa, como los italianos Christian Merli con esa Osella FA30 y Luca Gaetani con ese Ferrari 488, o la vuelta de José Antonio López Fombona, le ponen ese picante a una cita, no obstante también endulzada con la novedad de los Carcross y con la participación de más de una veintena de pilotos locales, algunos de los cuales en la lucha por el Open Diputación de Cádiz, para el que vuelve a ser valedero y puntuable esta subida Ubrique. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el máximo responsable de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Pedro Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que ahí está todo resumido, ¿no? Si hablamos de Christian Merli, de Luca Gaetani, de la vuelta de Fombona, de los atractivos Carcross y de una veintena de ubriqueños, es prácticamente imposible no encontrar, ¿no?, un motivo por el que estar este fin de semana en la subida. La verdad es que sí, lo has dicho todo correctamente y además perfectamente. Sí. Tenemos este año una inscripción, los pilotos han respondido perfectamente a la llamada, por llamarlo así. Y la verdad es que tenemos una inscripción magnífica y estoy contentísimo, vaya, yo y todo el resto de escudería, por la respuesta que hemos tenido tan favorable y tan buena después de tanto correvidile y de problemas que hemos tenido durante los previos de que sí, que sí, no, como ya saben, como tú has dicho. Lo demás, lo importante es eso y el hecho de que cada uno, en la medida de sus posibilidades, aquí está. Hay quien viene con un Ferrari y hay quien viene con un 205, y todos son tan respetables y pagan lo mismo, con lo cual, perfectamente. Pero claro, evidentemente, el espectáculo con los aparatos estos está servido. Ahora vamos a hablar de todo eso. Quiero preguntarte, Pedro, por cerrar capítulo, ¿no? Dar carpetazo a todo eso, ¿qué regusto os queda después de ese veto de la Federación Española? Y también, ¿cómo ha quedado la cosa? Si es que ha habido algún contacto más con ellos después. Sí, no, contacto fue que nos propusieron, primero éramos Copa, que era nuestra intención, no salirnos de la Copa mientras el tema de los prioritarios existiera, pero nos propusieron que entrara en el campeonato de España, en la Copa, en el campeonato CEM, vale, venga, pero se tienen que reunir una serie de condiciones. Primero, lo de los prioritarios, que tenemos que darle una solución, medio se le encontró una solución, y el otro problema fue el del streaming. El streaming lleva a la federación un par de años y nosotros llevamos 5 ya con él. Es decir, nos anticipamos la evolución que tenemos del streaming, es de 5 cámaras. Entonces, sabemos dónde hay que poner los reflectores, en fin, una serie de circunstancias todas que lo tenemos perfectamente dominado. Y la federación quería el suyo, con lo cual no nos interesó ese tema, y por eso hicimos el Campeonato Andalucía. ¿Seguís esperanzados en volver al Nacional, Pedro? No, esperanzados no, más que esperanzados. Nos han propuesto que el año que viene hay que hablarlo, todo eso. En fin, ya lo iremos viendo si nos interesa a nosotros ese tema. O sea, que os habéis emplazado a hablarlo ya de cara al año que viene, ¿no? Sí, sin duda. Lo que sí vuelve a constatarse, Pedro, es que ante las adversidades, y mira que habéis tenido unas cuantas, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, la escudería Ubrique responde, contesta con trabajo, trabajo y más trabajo, ¿no? No, sí, esa es la única solución que tiene esto. Esto es un lío, son una cantidad de flecos tremendos, de muchas cosas de un lado, de otro, y hay que ir siempre cerrando cosas e intentando, y aún así siempre hay complicaciones, y este año todas han sido complicaciones de donde no tenía que haber venido, complicaciones, porque las federaciones tendrían que estar para ayudarnos y para responder favorablemente a todo eso, ¿no? Y poner encima de la mesa toda la carne en el asador, pero para ayudar, pero en fin. Vamos a corramos un tupido velo en todo esto y ya está. Pues venga, pues vamos a correr un tupido velo. Te voy a repetir tres nombres, por ejemplo, Merli, Gaetani y Fombona. ¿Ha sido muy complicado traer estos pilotos, estos equipos, Pedro? Es complicado. Es bastante traer hasta aquí a Ubrique. Hay que tener en cuenta que del Fito aquí son 1000 kilómetros. O sea, que tienen 1000 kilómetros para abajo y 1000 kilómetros para arriba, ¿no? Vienen desde Italia, y además en el caso de Merli viene a probar una barqueta nueva, un aparato además espectacular, y en el caso de Caetani lo mismo también, porque me dijo que estuvo 33 horas de coche sin parar, se iban turnando 33 horas, lo cual... Hombre, ya te está diciendo la intención de ello. Claro que nadie se pega 33 horas de carretera en balde, ¿eh? Claro, no. Y además ya lo veremos, el coche es espectacular al máximo. Eso es un cañón y la verdad que yo creo que el espectáculo va a estar servido. Marzo es ideal, Pedro, para que estos pilotos del europeo vengan a probar, ¿no?, a hacer pretemporada, porque en el resto de Europa el clima no acompaña, y aquí fíjate lo que se van a encontrar este fin de semana, no se lo van a creer prácticamente. No, sin duda, marzo tiene esa ventaja. También ten en cuenta que normalmente marzo en Ubrique es un mes lluvioso. Y de hecho, fíjate, ¿no? Llega a ser la semana pasada, fíjate, a los pobres de las motos, después de montar allí lo que montaron, es que le caiga el chaparrón de agua que cayó, ¿no? Aquí tenemos ese riesgo. El automovilismo todavía salvo una cantidad de agua que sea inasumible, la prueba se celebraría, ¿no? Pero en el tema de eso, desmontas con todo tu intención, un montaje como el que tenían y le cae el chuzo de punta, imagínate, claro. Esta semana parece ser que va a ser buena climatológicamente, con lo lo cual nos viene ideal. Sí, no, yo creo que si nos hubieran preguntado, oye, ¿qué tiempo queréis para este fin de semana? Pues este, ¿no? Sí, sin duda. La climatología parece que va a favorecer. Pedro, dicen que las comparaciones son odiosas, pero son 13 las pruebas que componen el andaluz. Ubrique es referente y diferente a lo que se pueden encontrar en otras pruebas, ¿no? Hombre, Ubrique ha tenido eso, y tiene el caché de haber estado en la cumbre y de haber estado y que estamos, realmente estamos en el mismo nivel que estábamos o incluso superado. Lo que le falta es eso, el tema de la federación, pero lo demás, y en el tema de seguridad y de todo lo demás, estamos exactamente igual, o sea, incluso aumentado en todo. No por ser un regional hemos bajado el nivel, que ya lo he dicho en varias ocasiones, el nivel de la seguridad no lo dan ni los inscritos ni siquiera el trazado, lo da el público asistente a una prueba. Y una prueba como la de Ubrique, con la cantidad de público que nos viene de todas partes, y creo que esta vez va a haber este año muchísimo público, pues ocurre que tenemos que tener medidas duplicadas. O sea, si con una UBI, una ambulancia normal no sirve, nosotros tenemos que tener dos UBI y dos o tres ambulancias de traslado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede surgir lo que ya tenemos cierta experiencia de carambola, y además de todo eso, de tener todos los medios y todo el esfuerzo y no escatimar en eso, tienes que tener la suerte un poquito de cara en ocasiones. Porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, se forma cualquier cosa y además ni no te das ni cuenta. Es decir, que un poco de suerte también hace falta para todo esto. Sí, y también es suerte que a lo mejor no, le viene faltando a la subida Ubrique, ¿no, Pedro? Sí, hace unos añitos atrás nos faltó al revés. No es que ya no tuviéramos la suerte neutral, ¿no? Uh-huh. La tuvimos al revés. Claro. Mala suerte de verdad, ¿no? Y todo esto nos marca y nos produce eso. Pero bueno, hay que mirar para adelante y seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, que por nosotros no quede. Claro, porque te quería preguntar por eso, por el dispositivo de seguridad. Siempre lo destacáis y claro, lo destacamos nosotros porque es fundamental y es importante. A vosotros se os dan unos parámetros mínimos de seguridad y vosotros, no conformes con eso, siempre reforzáis esos mínimos. O sea, la subida de Ubrique siempre está por encima de lo que se le exige, ¿no?, a una prueba automovilística. Y este año no va a ser una excepción, ¿no, Pedro? Por lo que me cuenta. No, en absoluto. Este año más, si no, una curva que tiene que estar vallada, nosotros la vallamos más para allá. Si una hay que tener tres encintados de estos, nosotros ponemos cinco encintados. Si, en fin, que las medidas, eso es una inversión que hay que hacerla y además la inversión en seguridad es algo que no puedes escatimar medio. Uh-huh. En ambulancias, en todo, en médicos, en facultativo de la prueba, todo eso es una inversión que tienes que realizar sí o sí, porque ya te digo, el volumen de seguridad lo da en muchas ocasiones o en casi todas el público asistente. En cuanto al dispositivo médico, ¿la médico de la prueba volverá a ser, contáis con el mismo personal, Pedro? Sí, contamos con los mismos personajes, el mismo personal médico, hay jefes médicos, dos médicos más, están los enfermeros, en fin, todo el dispositivo de UBI, eso está perfectamente, además UBI al día de todo, que en ese aspecto lo tenemos bastante controlado. Claro, lo digo porque también da cierta confianza, ¿no?, el poder contar siempre con el mismo personal, que cada uno sabe cómo tiene que actuar en cada momento, ¿no? Indudablemente, sabe el puesto 23, ya saben exactamente dónde está el puesto 23. Uh-huh. No tienen ni que mirarlo en un mapa, ni que mirar cuál es, ni que no es, sino ¡pum!, allí. Todo eso son experiencias de tantos años atrás. Pues vamos a volver a lo deportivo, Pedro. Otra de las novedades, ¿no? Esos Carcross, ese campeonato Copa Andaluza de Carcross. No sé si era intención vuestra desde el principio que estuvieran aquí. Bueno, reglamentariamente han sido admitidos y bueno, ahí no te puedes tú. El Carcross no es exactamente un vehículo de carretera, sí es verdad que es un vehículo muy espectacular porque son potentes en función de la ligereza que tienen, pero bueno, aquí están, aquí los tenemos. Entonces, pues sin problema, se limitó el número, se llenó el cupo al segundo día y ya está. Y lo incluiremos dentro de las inscripciones, claro. Porque están incluidos. Sí, sí. Porque, Pedro, ¿esto en función del trazado los autoriza la federación o no? No, la federación autoriza la entrada de Carcross en la prueba. ¿Pero en base a qué, Pedro? Bueno, pues porque ellos estiman que deben de estar en el Campeonato Andalucía, en abrir la mano a más vehículos de para el Campeonato Andalucía, y efectivamente están. Además con un ubriqueño, Antonio Pérez Orellana, con uno de ellos, que no sí. Pudo estar en Algar finalmente, pese a estar inscrito. Sí, no, y el coche es muy espectacular, son muy espectaculares porque son coches que van de lado, siempre en todos lados, que al público les gusta, y la verdad es que sí, lo que llevan son unos neumáticos, en fin, que están un poco más adaptados a lo que es exactamente el asfalto y no la tierra. Bueno, pues los Carcross que serán también un aliciente más a todo ello, una prueba también valedera para el Open Diputación, en este caso, Pedro, atractivo el Open para los pilotos locales, porque por ejemplo el año pasado pues Sergio Álvarez y Fran Calvillo fueron segundo y tercero en 2023. No, sí, y además no solo eso, el piloto local y la cantidad de pilotos locales que tenemos aquí, la escuela que hay en Ubrique es grande, mucha gente, muchos aficionados, y además todo el mundo respetable, cada uno en la medida de sus posibilidades pues tiene lo que tiene y hace lo que hace, y me parece perfecto. Más o menos solemos rondar esto, ¿no? El año pasado eran 26, este año creo que son 22, 23, estaba ahí pendiente de todavía de cerrar viendo la inscripción, pero bueno, es también importante que la gente de casa apueste por su subida. Hombre, importantísimo, ¿no? Importante. Lo siguiente, claro que sí. Y además, en este caso, fenomenal. Fenomenal que cada uno quiera disfrutar de la subida de su casa con su amigo, sus parientes. Eso es muy importante y es un punto muy a favor que tiene la subida Ubrique. Sí, porque la engrandece, ¿no? El que pueda haber ese ambiente también familiar. Indudablemente que sí. Vamos a echar de menos algunos nombres, pero bueno, aquí más o menos los que entran por los que salen, porque al final más o menos el número es similar al de otros años. Lo que no sé si esperabais desde la escudería una participación total por encima de los 90. Bueno, yo tenía idea de que iba a ser buena participación, pero yo creía que no, que estaríamos sobre los 80 más o menos, ¿eh? Que además me parece un número muy bueno para Ubrique, para la infraestructura que tiene de carretera, de entrada y todo. Ubrique, el 80 es un número, entre 80 y 90 es el número ideal que se pueda tener en una subida, porque ya más es más complicado. Primero parque cerrado, luego mucho tiempo, en fin. Pero el número que tenemos es un número que es muy asumible y creo que va a ir todo bien. Porque el máximo que vosotros tenéis, del que disponéis, ¿cuál sería? 90. O sea, que estamos en 90. Nosotros limitamos el número a 90 inscritos. Y se cubrió, y es más, hay gente que se ha quedado esperando. O sea, que se ha cumplido. Los 93 que van a estar este fin de semana es lo máximo. Eso es. Pues el 93 fue porque uno se escribió por un lado, otro por otro, y tú sabes, ¿no? No vamos a dejar una inscripción que hay de un minuto después y ni vamos a, en fin, pero ya está, ha llegado un punto eso que estaban por la noche, llegó a eso y eso es lo que admitimos. ¿Problemas para ubicarlos en el parque cerrado por cuestión de espacio? No, y además este año es más amplio que otros años. Sí, ¿cómo se ha dispuesto? Está todo hecho un trazado, está todo hecho un plano. Se hizo un plano desde el aire y se ha trazado todo y perfectamente. Va a abarcar, digamos, la resta de Sebastián Macías, el Pato, y luego la subida hacia el Botellódromo, como otros años. ¿Se dispone igual? Todo eso está perfectamente definido. O sea, pero que es similar al de, o sea, la disposición sí, es similar. Sí, similar, de... similar lo de otros años, aprovechando las extensiones que hay de la zona esta de todo del Hipersol, lo que se ha hecho este año para la feria. Ah, pero que sí, se va, la zona esa, pues la vamos a aprovechar, claro, para meter ahí, a, por ejemplo, en la tierra de arriba, pues, ¿sabes? Para los carcross. En las dos superficies de la caseta de la juventud, ahí van los carcross, y en la parte de abajo también van coches, Pedro. También van otras cosas, sí, lo tienen planificado mis compañeros, exactamente no te puedo contar. Sí. Porque yo no sé exactamente sí, lo llevan otro, ¿vale? Que claro, que da ese margen de espacio también para vosotros, sí, y para sí, que quepan sí, todos esos sí. equipos. Y vemos que muchos los que vienen de fuera pues traen una infraestructura importante, ¿no? Y necesitan más espacio. Sí, sí. ¿Cómo está el trazado, Pedro? Bien, bien. El trazado se ha mejorado en algunos puntos. Aunque Andalucía puso unos quitas miedo en unos lugares un poco más complicados y asfaltó un trozo que estaba bastante regular. Y por lo demás, pues el trazado está como todo. Realmente le hace falta un asfaltado completo. Completo. Pero bueno, la cuestión está en que un poco mejor está. Uh-huh. Eso sí, que es lo suyo y lo ideal sería un trazado completo. Una faltada completa. Esperemos que en un futuro no muy lejano lo podamos tener. Pues vamos con el programa, Pedro. Mañana viernes, lo primero, las verificaciones, ¿no? A eso de las 5:30. Sí, empiezan las verificaciones y luego posteriormente llegan las verificaciones administrativas, las técnicas, y posteriormente después de eso tienen lo de aquí de la Avenida España, uh-huh. Presentación. La ceremonia que va a ser a partir de las 8:30. Sí, sobre ese horario, sí. Uh-huh. Y luego ya el sábado, pues toda la atención se traslada, ¿no? A esa zona técnica, como uh-huh. decimos, y evidentemente al trazado. Uh-huh. Con corte de carretera a las 10:30 el sábado y la competición que arranca a las 12:30 con dos mangas de entrenamiento, la última de carrera. El domingo comienza a las 9:30 con una de entreno y dos de carrera. Y como siempre, pues sí. Se suman los dos mejores tiempos en carrera. Eso es correcto. Uh-huh. Se adelanta lo sabes bastante mejor que yo. Se adelanta, Pedro Carlos, una hora el inicio del domingo. El año pasado creo recordar que fue a las 10:30. Sí, es que queremos, y además no solo eso, si en el momento que acabamos queremos abrir inmediatamente la carretera. O sea, nuestra idea es interferir lo mínimo posible. O sea, no tener ahí plantado, no, en el momento que se acabe, bajan los coches, abrimos y el dispositivo tanto de Guardia Civil como Policía Local y todo eso está preparado para eso, cara, que en el momento que terminemos, abrir. Uh-huh. O sea, se adelanta una hora entonces el inicio del domingo, uh-huh. el año pasado 10:30, este año 9:30. Uh-huh. La pregunta del millón es esa, Pedro Carlos, no sé cuántas veces te habrán parado por la calle y te la habrán dicho, o cuántas veces ha sonado tu teléfono para preguntártela. Yo el primero de ellos, o uno de ellos, porque nos ha preguntado muchísima gente. Vale, sí, la cierran a las 10:30 de la mañana el sábado y a las 8:45 el domingo, pero ¿a qué hora se vuelve a abrir, Pedro? Sí, pues mira, el cálculo así, el cálculo además no lo da la luz, o sea, más de la luz, y la luz a las 7, ya de noche, ya no está practicable, ¿no? Entonces, aunque tú veas aquí abajo, pero hay curvas arriba más ciegas, o sea, yo espero que tenerlo todo terminado, antes de las 7. Antes de las 7 de la tarde, el sábado. Todo eso con la relatividad que tiene el hecho de que bueno, que es una carrera y se sabe cuándo empieza y no cuándo acaba. Uh-huh. ¿Y el domingo? Y el domingo, pues, al mediodía tenemos la entrega de premios a las 2:00. Con lo cual ya tienen que estar las clasificaciones hechas y todo. Y efectivamente tiene que estar para esa hora. Uh-huh. Sobre las 2 el domingo. Sí, es verdad, Pedro, al mediodía. Pedro, y no es cuestión de señalar ni de culpabilizar a nadie, pero Escudería Ubrique no decide ni cuándo se corta ni cuándo se abre. Efectivamente esto es una cuestión del dispositivo de seguridad, sí. de Guardia Civil, de tráfico, sí, y demás. Sí, digo, sí, tampoco vamos sí. a señalar a Guardia Civil y a tráfico porque ellos actúan en función a la seguridad, sí. cuando ellos estiman que ahora es seguro abrir el tráfico. Ellos Ellos, además, que son responsables de velar por la seguridad. Y efectivamente, pues, ellos, eso es un consenso que tomamos entre todos. Nosotros le proponemos unos horarios, pues, en base a la experiencia que tenemos, a lo que puede complicarse, a lo que no, a lo que sí. La delegación de gobierno nos lo aprueba o no nos lo aprueba. Y en este caso, pues sí. Y luego las fuerzas de orden público, pues que están vigilantes de todo eso, que se vaya cumpliendo, como es su obligación, además. Hacen exactamente lo que tienen que hacer. Y encima muy agradecido porque están volcados con nosotros desde el minuto cero. Con lo cual, no solo la policía, la Guardia Civil, por supuesto, tanto seguridad ciudadana como tráfico, sino también la policía local y el resto de dispositivos, protección civil, de donde vienen. En fin, es que esto mueve muchísima gente. Hay en torno a 200, 300 personas, no sé cuánto, no los he contado nunca, en medio del tramo, con una cosa, con otro, y en fin, y todo eso es de agradecer, que sin eso no habría fórmula posible. Que es molesto que esté la carretera cortada para muchos, pues claro que puede ser molesto para muchos. ¿Que es capricho de uno, de dos, o de la Guardia Civil, o de la Policía Local, o de la escudería, que esté cerrado? No es capricho, se abre cuando se tiene que abrir, sí, y listo. Sí. Y aparte de eso, encima, en medio hay temas de seguridad. Imagínate que se forma un atasco o un tal, son ellos los que tienen que dar la cara y responder, con lo cual tenemos que ser un poco condescendientes y saber que estas cosas que son así, que no pueden ser de otra manera. Claro. ¿El tramo, Pedro, ya está montado? El tramo ya está montado. Ya está montado, quedan detalles de poner cuatro cositas, pero... 2-3 horas mañana está previsto y terminarlo. Hasta mañana no se puede terminar en parte de cartelería, porque lo pueden quitar a alguien o lo pueden tirar, o que siempre, que ya entendemos de eso. Y cuatro cosillas así. El tramo está totalmente terminado. O sea, lo que falta por hacer es lo que no se puede hacer todavía a día de hoy. Efectivamente. Hay que esperar a mañana. Pedro, te voy a pedir un poco, aunque claro, a ti te importa poco, ¿no? Pero ¿qué esperas en lo deportivo? La verdad es que no me he parado ni a pensarlo, es un tema para mí tan atrás, que yo, con que salga todo bien y el espectáculo salga como debe, me conformo. Pero yo, vaya, espero, no, estoy seguro de que Merlí, bueno, es que eso no es, hay que tener en cuenta que es campeón de Europa absoluto, es decir, no hay nadie más rápido de él que él, y decir campeonato de Europa es como decir campeón del mundo. Porque pruebas de montaña, pues, están en Europa, y la americana, la de Pikes Peak, no hay otra. Así, consistente, me refiero. Es decir, este hombre tiene lo mejor y es el mejor, con una gran diferencia, porque me parece que son 5 veces campeón de Europa. Sí, la última, última. Con Fayoli, que es otro italiano, también los dos copan lo máximo. Y aquí en España hay gente muy buena, ¿eh? Y gente que está, Gonzalo, está el vasco de Bilbao, se me ha ido el nombre ahora mismo, Joseba, Iraola, sí. Que van con coches, están teniendo coches ya, de empezar a hablar, y bueno, y ya está, pero todavía esta gente tienen un puntito muy, muy por encima. Sí, ¿no? O sea que, bueno, pues evidentemente va a ser uno de los grandes atractivos. En turismo, no nos olvidemos, no me olvidaba yo antes de Humberto Janssen, que seguro que va a tener mucho que decir en esa lucha con Fombona, que en el año... Estaba mirando, Pedro, en el año 2021 fue el último año que tuvimos ese duelo Janssen-Fombona, y se lo llevó Humberto por 3 décimas. Sí, sí. Tienes que tener en cuenta que este es un trazado que no es de los más rápidos. Trazado relativamente lento y técnico, y en la parte de arriba más técnico, con lo cual la potencia pura pues no sirve de tanto. ¿Me explico? Es un trazado que a lo mejor Fombona tiene 100 caballos más, o no lo sé, a lo mejor tiene los mismos caballos que pueda tener Janssen, porque el de Janssen es lo que se llama un pepino en todas las letras. Sí. Y no solo Janssen, vienen, me parece que son 5 Porsches más. Uh-huh. también de distintas rally, un Porsche Rally, GT3 de distintas clases, pero son Porsche también de primer nivel. En fin, vamos a verlo. Viene, por ejemplo, Miguel Ángel Clemente con el 991 GT3, Antonio López Aguilar, Francisco Miguel Jiménez Bermúdez, uh-huh. En fin, que va a estar muy bonita la lucha en turismo, evidentemente, ¿no? Los focos sobre Janssen y Fombona, pero al más mínimo error, no me acuerdo si fue Christian Brober una vez que dice que un error, a quien ubrique un error en una curva te condena tres más, o sea, lo estás pagando durante tres curvas más, y al final. Sí, es cierto. Cuando no toda la carrera. Cuando no toda la carrera, porque ya mentalmente estás pensando, ¿no? Sí. En esa curva. Se desestabiliza lo suficiente como para perder el resto de la carrera. Totalmente. Además, como dices, ¿no? Con un trazado que no es de los más largos, pero sí que da para mucho. La meteorología, es verdad que el tiempo prácticamente primaveral, que va a ser positivo para aficionados, también por la seguridad, el único pero es ese, ¿no? Que en lluvia las fuerzas se igualan un poco más, en seco pues mandan más las máquinas y el espacio a la sorpresa es menor, ¿no? Sí, no, pero es más o menos igual, porque el trazado de Ubrique, las grandes máquinas estas no van a tope, van siempre porque no van potenciadas a tope porque el circuito no lo requiere. En Portugal, en Braga, por ejemplo, hay unas rectas de kilómetros o casi rectas y aunque pique para arriba, ahí los 700 caballos, 600 caballos que puede tener una barqueta de esta o el Ferrari, pues ahí se exprime. Aquí no, aquí lo más recto que hay es desde la curva a las pistas hasta el cartel de Ubrique, porque nos metemos por dentro ya, claro, ya sí. Ni es siquiera esa recta, ¿no? Uh-huh. Sí, o lo más recto pues es la curva de Santa Lucía, que además está muy bacheada, es una parte, en fin, que no se exprime tanto como lo otro. Uh-huh. Bueno, pues me queda por hacerte dos preguntas. La primera un poco en lo social. Ya desde hoy pues se va notando el ambiente, ¿no, Pedro? La llegada de equipos, de aficionados, en los bares, alojamiento, estará todo ya pues luciendo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, ¿no? Y está todo lleno en todos lados. Hemos estado intentando buscar, nos dijeron, mira, se ha quedado un no sé qué sitio, mi compañero. Y llamó tres minutos después, dice, la llamada anterior ya no lo tengo. Quiere decirte que está todo muy bien. Uh-huh. Y luego, patrocinio y colaboradores, que bueno, siempre hay... Nada, pues es otro de los temas fundamentales que hay que destacar. Es que sin el patrocinio y sin los colaboradores, esto es imposible de hacerse, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Ubrique como principal, pues, sin el Ayuntamiento y sin la colaboración del Ayuntamiento y el personal que nos ayuda del Ayuntamiento, de abre aquí, ponte allí, cierra aquí, llévate esto, tráete lo otro, sería imposible, ¿no? Eso de entrada. Y el Ayuntamiento es el principal. Y luego Diputación también, tenemos Junta Andalucía también, y luego los patrocinios particulares que otro, que también cada uno pone su grano de arena. Cadimar, pues ni te cuento, ¿no? Y el despliegue que va a hacer Cadimar mañana, pues ya lo veréis. Es impresionante. En fin, se reúne un poco de todo, una aportación de todo el mundo, unos más y otros menos, pero cada uno en la medida de sus posibilidades para que esto funcione, que si no, esto es literalmente imposible de hacer. Y de que podamos sentirnos orgullosos de tener una de las pruebas más importantes a nivel nacional en esto del mundo del automóvil. Yo creo que sí, creo que sentirnos un poco orgullosos de lo que hacemos y además ir como un poco valorando en este tema la prueba en sí, porque además yo no te diría la mejor de España, pero ahí andamos. Bueno, no vamos a quedar con eso de primer no nivel. No quiero tampoco pecar de falsa modestia, sí, o sea, pero veo un poquito, pero creo que sí. Al final, objetivamente creo que sí. Al final, Pedro Carlos, durante el fin de semana vamos a entrevistar, igual que siempre hacemos, ¿no? A muchísimos pilotos y son ellos los encargados de... recuerdo, por ejemplo, el año pasado Gonzalo Cabaña, que le decía fuera de micrófono, le digo, creo que hemos encontrado uno de los mejores embajadores de Ubrique por cómo hablaba el chaval de Ubrique, del pueblo. No ha podido este año, pero fenómeno, un fenómeno, y además muy amigo nuestro, y le encanta Ubrique, y bueno, extraordinario el chaval. Lo vamos a echar de menos entonces este año. Pedro Carlos, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada más, que todo vaya bien, vamos a intentar que todo vaya bien, hemos puesto todo y estamos poniendo toda la carne en el asador, y que esto salga, como he dicho, que el poquito de suerte que hay que tener en todas las cosas, y que salga de la mejor manera posible, y que disfrutemos todo del espectáculo, que de verdad, creo que lo merece. Pues el domingo a mediodía y en la línea de salida lo celebramos, ¿te parece, Pedro? Muy bien, me parece estupendo. Un abrazo y gracias, Pedro Carlos García, presidente. Gracias de a ustedes. Como decimos, esta sintonía nos va a venir acompañando durante todo el fin de semana. Estaremos in situ, llevándote allá donde estés, esta 28ª subida a Ubrique, a través de redes sociales, también con el seguimiento y evidentemente con la retransmisión en directo de cada una de las jornadas de esta prueba automovilística. Fuera de ello, dos apuntes más que nos quedaban relacionados con el deporte. Por un lado, el equipo A de la SNP, del Club de Pádel de Ubrique, lograba el pasado fin de semana el pase a cuartos de final provincial en la categoría 500. Una jornada disputada en el Club de Pádel La Central, en el Puerto de Santa María. El conjunto ubriqueño superaba la fase de 16avos, en la que se deshizo del Distrisur Pádel Conil, y la fase de octavos, en la que superó holgadamente al Pádel Medina Indoor, al que venció en los 5 encuentros de la eliminatoria. Este sábado, a partir de las 11, se miden en cuartos de final al Padel Game Jerez. En caso de victoria, disputaría la semifinal a las 7 de la tarde frente al vencedor del duelo entre Padel Arcos y JR Padel Bejer. La final está prevista también para este mismo domingo. Y por otro lado, Raúl Moreno se daba cita en el Maratón de Barcelona, representando al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y completando los 42 kilómetros y 195 metros en 3 horas, 51 minutos y 47 segundos. Por su parte, Isaac Cañamaque lograba parar el crono en 1 hora 13 minutos 35 segundos en la media maratón Ciudad de Málaga, lo que supone su nueva marca personal. El ubriqueño finalizó en el puesto 32 de una general que incluía a 5.500 atletas. Así lo dejamos. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volveremos con Tiempo de Deportes ya el próximo lunes, en este espacio de la tarde, a partir de las 3:30 de la tarde, a eso de las 5, el deporte. Y durante el fin de semana, como decimos, con esa retransmisión de la 28ª subida a Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Que pasen un feliz fin de semana.